chicos, bienvenidos a un nuevo videito. Este es el video de las 50 cosas sobre mí, donde les arrojaré algunos daticos que no conocían. Bueno, mejor dicho, muchos datos porque son 50. Y creo que será un poco largo este video, entonces empecemos ya. Mi nombre es Laura Marcela Buitrago Zárate Álvarez Lozada Ortiz Ganado. Ese es mi nombre. Y ya se lo aprendieron, ¿no? Nací el 27 de febrero de 1998. Soy orgullosamente colombiana. Mi comida favorita, la que amo, la que disfruto y la que me engorda cada día, es la pizza de pepperoni. Si me quieren invitar a comer, ya saben, ya saben. Comencé a cantar a los 11 años. Soy una persona reolvidadiza definitivamente. Por eso le llaman Dory. Sí, sí. Soy, y desde que me acuerdo, siempre he sido una persona muy ambientalista y muy respetuosa con la naturaleza y con los animales. Siempre he sido como muy... Mi color favorito es el azul cielo y el rosado. Les tengo que confesar algo y será un poco raro, y es que la verdad, en un tiempo fui adicta al ajo, definitivamente. Me comía una cabeza de ajo al día y pues ya se imaginarán lo que pasa después de comer ajo. Me lo sigo comiendo así crudo y con sal. Normalmente cuando estoy brava o estoy disgustada, lloro. Soy de las personas que se critican mucho a sí mismo, como que me reprendo, ¿sí se dice así? Me reprendo. Me reprendo así, sola, cuando no puedo hacer algo y como que digo, uy, si puedo, tengo que hacerlo. Soy muy dura conmigo misma. No soy tan fanática del dulce, pero amo el chocolate. Especialmente la Nutella. Tiendo a tener muchas mañas con respecto a las muecas. Por ejemplo, cuando tengo calor hago una mueca como... Y no me doy cuenta que es lo peor. Cuando estoy normal hago como... Me enferma el calor. Me contento fácil con comida. La música que escucho toda es en inglés, pero no hablo realmente inglés. Tengo 6 mascotas. 4. Un gallo, 4 gatos y 2 perros. No, mientras el gallo no es mío, es de la vecina. Les quiero confesar algo que no había mencionado ni había subido fotos. Y es que tengo un hijo. ¡Es esta bellezura de chino! ¿A qué creyeron? Tengo la fortuna de estrenar todos los días. Que estreno un grano por acá, un grano por acá, un grano por acá. Realmente todos los días me sale uno nuevo. Entonces ya estoy acostumbrada. Pero pues es cuestión de la pubertad. Tengo ahí como un cierto maleficio de familia, de mi mamá, que es no comerme con tanto gusto la comida que está como reposada, que no está recién hecha, como que no le veo tanto el gusto que cuando uno se la come así recién hecha, calientica, como que tengo ahí un roce con eso. Mi prenda favorita son las faldas, me fascinan. Tengo que confesarles esto, pero... En la noche siempre se me tiende a tapar la nariz. Siempre. Debido a esto, duermo con la boca abierta. Y también rota. No, eso no. Me gusta más disfrutar de un viaje en familia en carro que en avión. Amo dormir. Bailé antes de caminar. Al principio pensé en ser odontóloga, en estudiar odontología, pero luego me fui por un lado muy diferente, que es la música. Tengo que soñar algo todas las noches. No hay noche que no sueñe algo y no hay día que no me despierte contando una historia rara. La verdad es que mis sueños son muy raros y son muchos. En mi casa y en la nevera no puede faltar el agua panela. Como acá se le llama. Agua de panela, panela. Me gusta mucho. Soy un telecitín. Bueno, estos solo se los cuento porque son ustedes, si no, no. Un poquitín desordenada en mi cuarto. Un poquitín. No, un poquitín. ¡Ja! Mi género de películas favorito es el de muñecos y mi película favorita es la de Enredados. Mi fruta favorita es la piña. Fui la típica niña a la cual le hacían bullying, me ponían apodos, bla, bla, bla. Soy una persona de muy pocos amigos, no tengo muchos, prefiero la calidad que la cantidad. Me encantan los lácteos. Tengo la costumbre de comer normalmente en las noches arroz con limón, me fascina, creo en la perfección. Tengo la mala costumbre de andar siempre jibada. Una de las cosas que odio es el sonido de la tela cuando la rozan con las uñas o el desliz de los dedos en la guitarra, el sonido como un chirreo. Hago lo posible siempre por no depender de las personas, es mejor saber uno hacer las cosas y no el día de mañana lamentar porque esa persona se fue y ahora qué hago. Entonces como que no tiendo a depender de las personas. Subo videos a YouTube desde el año 2012. ¡Me enloquece! Los postres. Tengo un dedo loco. No tengo buen sentido de la ubicación. Corrí con la mala suerte en toda mi infancia de tener el corte hongo. Si no saben cuál es, miren esta foto. Me dieron 2 meses de vida, pero hace 10 años. Creo. Ah, no, hace 12 años, porque creían que tenía un tumor maligno, entonces que tenía poco tiempo ya de vida y pues obviamente mis papás les dio súper duro a toda mi familia y se creyeron el cuento, pero me operaron, aquí tengo la cicatriz y resultó siendo un ganglio común y corriente. Bueno chicos, ya se me acabó el tiempo en este video, ya estaba un poco largo y no quiero aburrirlos. Espero les haya gustado y si les gustó, pues háganmelo saber cómo. Ay, el bebé está llorando. Con unos cuantos likes aquí abajito. Y espero me ayuden a compartirlo por ahí con sus amigos. Que esta familia crezca más y más. No olviden seguirme en mis redes sociales como @lauramwitrago. En Snapchat, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Para los nuevos que están por aquí, los invito a que se suscriban. No se van a arrepentir, pues espero, eso espero. Quiero interrumpir esta despedida un momentito, no les robaré más minuticos. Les quiero contar que en pocos días viene el lanzamiento de mi próximo sencillo, Dimensiones, ahí se los voy mencionando para que estén preparados. Sé que les va a gustar, es con mucho amor. Entonces espérenlo porque muy pronto estará en mi canal. Les mando un abrazote y nos vemos en otro video. ¡Chao! Hola. ¿Qué? Hola. Hola, chicas. ¿Qué han sobre mí? Bueno. Mejor dicho, muchas gracias, gallito. Entonces, empecemos ya.